sería, ¿por qué hoy, a 10 años de aquel heroica jornada del 2005 en Mar del Plata, por qué hoy volver a movilizarse acá en Argentina? Bueno, yo estoy aprendiendo a entender que nosotros hemos derrotado al ALCA en su momento, casi de una manera oficial. Diría que hubo una articulación entre un sentimiento muy antiimperialista que hubo en la Argentina en ese social histórico, en ese momento, que estuvo oficializado por Kirchner. Hoy, ese muerto ALCA Bush de la mano puede aparecer tranquilamente con otros títulos, que son campeones para poner siglas, como está apareciendo con Chevron y otros arreglos. ¿Por qué no va preso el tucumano de la azucarera? Ledesma. Yo no me acordaba. Ledesma. ¿Por qué no va? Porque está conectado directamente con la embajada norteamericana. Entonces, todo lo que signifique en la Argentina cierta desconexión con el imperio, vamos a tener el precio de tener a Macri presidente. ¿Y Macri qué va a hacer? Va a volver a traer el negocio, que quiere decir la inversión, a cambio de vender otra vez el país al imperio, a la dependencia. Una preguntita más. Hoy en día se están viviendo lo que se llama crisis de los progresismos o crisis de los gobiernos de América Latina para abajo. ¿Cuáles serían las tareas que tenemos los movimientos populares en América Latina? No. ¿Cuáles vos pensás que son las tareas que tenemos? Que yo sabía que los progresismos llevan a la catástrofe. Lo dijo Walter Benjamin hace casi un siglo. Estaba requete cantado. Ahora, duró mucho más de lo que yo pensaba y me produjo cierto respeto que las luchas populares pudiesen sostener la artificiosidad de una democracia, entre comillas, que no serviría para sostener un cambio social en serio. Esto se acaba, no, a mí no me cabe la duda, y hay que sostenerlo en la medida que eso signifique dignidad y signifique crear una alternativa. Si vos me preguntás la alternativa, yo te la pregunto a vos y se la preguntaría a todos los compañeros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tener una resolución de cuáles son hoy las alternativas del campo popular sería peligroso, y la mejor cosa para este momento es preguntar, la pregunta. Cuando más preguntas haya, mejor calidad va a haber en la respuesta que vamos a tener. Bueno, muchas gracias.